Salirse un poquito del palo, mi hermano, y escuchar. Otra vez tocando el martillo del paso de mis amores, de mi gente del Polvorín. Y como sabes tú, Fali, siempre me toca a mí esta chicotá. Parece que todavía lo estoy viendo delante mía aquí riéndose conmigo, Fali. Y Fernando de mi arma, que se la lleva al señor. Se la lleva el señor muy para arriba. Pero aquí estamos nosotros para que se acuerde de nosotros el señor y le demos fuerza, para que arriba en el cielo nos vea disfrutar de este Domingo de Ramos. También por la madre de Fernando Mergá, por el padre de Juan Vicente y por el padre de los hermanos Hierro. ¿Qué me cuesta todos los años, Fali? Me cuesta todos los años acordarme de la gente que ya no está con nosotros. Por ello, por todo el cariño de este pueblo. Por toda la gente de la hermandad que nos falta, mi hermano. Por todos ellos. Al palo, artista. Todo el mundo al palo, mi hermano. ¡Oh, público valiente! Thank you.